Cabañas para pensar. Cabañas, refugio donde el artista encuentra la serenidad y el aislamiento para crear. Un escenario para la individualidad más radical. Cabañas para pensar. En Arteojo, el blog de Pilar San Pietro para el Ojo Crítico. Cabañas. Cabañas para pensar. Sobre todo es un lugar de refugio, es como un armazón, pero de tu propio ser, de tu propio pensamiento. Es algo que en teoría debería de potenciar al individuo que se va a esa cabaña por una determinada razón. Pues esa razón, la cabaña debería de potenciarla. ¿Y cabañas para crear? ¿Por qué estos creadores o estos artistas toman esa decisión tan radical, ¿no? Algunos de ellos incluso se ve el radicalismo en la construcción verdaderamente primitiva de las cabañas. Todos los jueves los artistas y creadores Eduardo Outeiro, Alberto Ruiz de Samaniego y Alfredo Olmedo se citaban para comer. Entre platos nació el deseo de la cabaña. Visitar cabañas en el norte de Europa. Sí, con Noruega, Suecia, Austria, Alemania, norte de Italia y en el otro día existe Inglaterra. Trazar rutas para encontrar pequeñas construcciones. En soledad, muy introspectivos, yo no tenía carne de conducir, mucho autostop, mucho de aquí para allá, muy cargado. Y comenzar a descubrir por qué el artista necesita este aislamiento. Es un momento a principios del siglo XX en donde el teléfono, el telégrafo, todo tipo de avances tecnológicos están produciendo una hipermediación en la vida, ¿no? Entonces estos individuos reaccionan, estos creadores reaccionan buscando un espacio de serenidad y de aislamiento, ¿no? Aunque algo se deba a un concepto cultural y religioso. En los países católicos se desarrolla pues en la vida monacal, en la vida eclesial, en un tipo de reclusión más comunitaria, más colectiva, que no busca esa prueba de individualidad radical, ¿no? La cabaña como construcción más elemental, como inicio primigenio. Para Tom Wilkinson, autor de Una historia de la arquitectura, la cabaña es el principio. Para el artista Eduardo Outeiro, su particular cabaña es el viaje. Para mí, un poco mi cabaña fue el propio viaje de cabañas. ¿Y para qué crear en cabañas? Para poder respirar y vivir su experiencia con la intensidad más plena, pero por otro lado también para poder después intervenir desde esa distancia con un cierto poder, con una cierta perspectiva sobre la realidad misma, ¿no? Al músico Gustav Mahler le encantaba pasar largos tiempos en cabañas. Una de las de Gustav Mahler, por ejemplo, la de Meyerbeer, se había destruido, eso es una reconstrucción, por ejemplo. Hay filósofos, hay cineastas, hay dramaturgos, hay poetas como Dylan Thomas o Strindberg, hay un poco de todo, ¿no? Sí, la de Wittgenstein, pues bueno, esa es una cabaña que sí, por acuerdo ya, por algo ya preacordado, esa cabaña se regaló a una persona del pueblo y se desmontó y se volvió a montar, está a pedazos en el pueblo, pero la cabaña sigue existiendo, pero ya no en su emplazamiento original ni en su forma exacta tampoco. Cabañas para escribir cartas de amor a la vida o entenderse con ella. La cabaña de Zoró es la cabaña y la experiencia arquetípica. Él mismo construye su propia cabaña, él mismo relata la experiencia de en torno a 2 años de vida en esa cabaña y él mismo deconstruye la cabaña y termina su experiencia y la refleja en ese libro maravilloso que es el Walden, ¿no? Cabañas para soñar, dormir, pintar. El artista Miquel Barceló construye su cabaña refugio en Mali. Estas cabañas son cabañas reales, por ejemplo la cabaña de Jack London, o la cabaña de Mark Twain, o la cabaña de Charles Dickens, o la cabaña de Roosevelt o de Lincoln, pero también cabañas pintadas por diferentes pintores, tanto pintores flamencos como pintores simbolistas o pintores impresionistas, o incluso arquitectos como el propio Le Corbusier. ¿Qué descubrir en una cabaña? Hombre, la entrada era el aislamiento y un poco la soledad, de encontrarse consigo mismo. ¿Y cómo reflejar su entorno? Los verdes son un poco la expresión de ese intento de transmitir la idea de la cabaña, del sitio concreto, lo más a nivel emocional, pues que de otra manera sería muy difícil, a nivel emocional, lo más fielmente posible. Atendiendo a semillas y tierra. Un pequeño análisis de la tierra, semillas, muchas cosas en el herbario de la planta y el nombre. La verdad es que sí, tienen una plasticidad importante, son muy bonitas. Cabañas refugio, las cabañas para pensar son necesarias para el arte.